Hoxe tamén temos no estudo da Radio Municipal do Porriño a pintora porriñesa Chelo Rodríguez, que está a expoñer parte da súa obra no Círculo Recreativo Cultural. Bos días, Chelo. Hola, buenos días. Bueno, Chelo, na túa web, o primeiro que se pode ler nada máis entrar é o seguinte: de pincelada fuerte e decidida, llena de luz e color que define su personalidad. Enténdense que estos cadros, Chelo, poden ser a túa carta de presentación, non? Sí, soy, la verdad, una pintora plástica muy colorista, donde yo creo que la actitud positiva y vital que tengo en la vida pues se expresa en mi pintura con claridad. ¿Y cómo consigues expresarlo con claridad? Porque a veces uno puede imaginar o pensar una cosa, pero luego a la hora de representarlo no ya sabe cómo desechara, ¿no? Bueno, yo me suelo fijar mucho, soy muy observadora, trato de analizar, indagar en el objeto, busco el color sobre todo, que destaque, o las luces y las sombras que queden muy reflejadas, y el color me gusta limpio, sutil, que no canse, pero que produzca esa sensación que yo intento que llegue al público, ¿no?, al espectador. Uh-huh. Contanos, por exemplo, que cousas pintas, non? Que che ven a mente e que pintas? Normalmente me gusta mucho los motivos cotidianos, o sea, buscar en el pequeño objeto, agrandarlo, llevarlo a un tamaño, digamos, fuera de lo normal, pero que quede reflejado con cierta realidad, con una pincelada, digamos, cierta pincelada impresionista, pero realista. Busco también un poco los rincones, los recunchos, que yo le llamo, que son espacios que no están muertos, que tienen vida, que se sienten cercanos, son, a pesar de que son con cierta antigüedad, con cierta parte del antiguo, del romanticismo del pasado. Sí, a mí me gusta mucho. O sea, que tamén te inspiras moito na realidade, no que ves, no que vives. Sí, sí, sí. Uh-huh. No Porriño, por exemplo, que te inspira? Por los rincones. Los ricuchos. Sí, los recunchos. Las zonas, un banco de hierro, una zona donde incluso de interiores, me gustan mucho los interiores, de zonas de libros, de zonas de calor, de calidez, de una chimenea, en eso la he reflejado en algún cuadro. Esos son temas que me gustan mucho. También me gusta mucho el tema de los xogos. Sí. ¿Xogos, por ejemplo? Pues xadrez. Xadrez es quizá mi preferido, junto con el billar. Los billares, la textura, el volumen de las bolas, los colores vibrantes así nítidos, pero que se noten los brillos, me encantan. Sí. Y volviendo a recunchos, ¿hay algún recuncho especial de Porriño que te guste, que te inspire especialmente? Me gustan muchos y me gustan muchos, tengo de hecho una serie de fuentes, por ejemplo, que me gustan muchísimo, sí. Los verdes, los azules, los rojos, siempre están, o casi siempre, yo creo que la mayoría de mis cuadros están presentes. Bueno, Chelo, ahora a fotografía pisa con máis forza, como lle algún terreo a pintura, ¿cómo pode seguir a pintura, non tendo ese espazo, sendo interesante para os visitantes, os interesados? Yo creo que la pintura y la fotografía conviven perfectamente. Son distintas, pero se complementan. Yo creo que pueden vivir sin ningún problema. Son dos, digamos, dos actividades, pero que se complementan perfectamente, dos artes. Contanos, Chelo, ¿qué podemos ainda ver en el Círculo Recreativo Cultural? Pues de momento está hasta el miércoles, hasta el final de mes, sigue la exposición de Colores y Silencios. Y bueno, creo que tuvo muy buena acogida por parte del público, no solo el día de la inauguración, que es normal que vaya muchos amigos y mucha gente, muchos compañeros, pero sí durante este mes ha entrado mucha gente, ha participado la gente, le ha gustado, yo me paso a menudo por allí, encuentro visitas que les gusta, bueno, pues que les explique o me preguntan, y es muy gratificante ver que la gente pues sí aprecia y bueno, y gusta, está bien, sí, estoy contenta. Colores y silencios. Colores, bueno, uno puede imaginar que son fáciles de pintar, pero silencios, ¿cómo se pintan los silencios? Yo pienso que van reflejados, que es la sensación que le produce de tranquilidad, quizás, a los temas, a los motivos, a los rincones, a los recunchos cotidianos, donde pues la gente se relaja, los ve, que no cansa. Yo creo que, vamos, no sé, por lo que me dice, es una pintura que no cansa. Uh-huh. Sí. Bueno, dentro do Concello do Porriño xa comunicaron que van a adquirir unha obra túa para engadir esa galería que pretenden facer aquí no Concello. Como valoras o apoio do Concello do Porriño a artistas locais? Me parece importantísimo. Me parece, vamos, interesantísimo, además, que nos últimos años, últimamente sobre todo, quizás yo lo achaco también mucho al tener... porque lo veo con otros concellos, a tener regidores o alcaldes que sean sensibles con el arte, que tengan esa preocupación, ese amor, digamos, uh-huh. ¿no? Que sean coleccionistas o no, pero que tengan esa sensibilidad con el mundo del arte. Eso se refleja en que un pueblo, pongo por ejemplo Brión, donde uh-huh. se realizan los encuentros con arte, en los que yo llevo ya 6 años siendo invitada, o el Concello de Mondariz Balneario, con uh-huh. la Fundación Xavier Pousa, con las becas de pintura, y el Concello de Porriño... Yo creo que va por muy buen camino apoyando a los artistas locales y adquiriendo obra dentro de las posibilidades que hay económicas, por supuesto, pero adquiriendo obra de los artistas, sí, uh-huh. los potencia, bueno, está bien, uh-huh. está bien. Precisamente expuñeche xa no Porriño varias veces, tamén en Mondariz, en Brión, pero bueno, sí. Chelo tamén saiu das fronteiras galegas, estuvo por sí. España, por Portugal sí. e incluso en Francia. Contanos. Sí. Bueno, foi unha experiencia moi interesante, fui con unha galería de Córdoba, y fue una experiencia muy muy bonita ya hace bastantes años, pero bueno, que repetiré, sí. Viaxar tamén é importante, non? Para un artista, un pintor, para tamén adquirir pois novas experiencias, inspiracións, compartir opinións con outros pintores. De feito, sí. vas a ir a Barcelona con este motivo, non? Sí, sí, es muy importante, muy importante. Llegué hace una semana que estuve en Girona con artistas uh-huh. catalanes del Alto Empordà, que son unos artistazos, es una suerte compartir su amistad. Y el cambio de impresiones, el ver lo que hacen, cómo lo hacen, hablar de la situación en este momento de las artes plásticas, es muy, muy, muy enriquecedora. Ahora me voy a desplazar, pues posiblemente a finales de octubre. También he tenido la suerte de conocer hace unos años al Pere Monet, de Barcelona, me ha invitado a pintar con él en su estudio, he estado y ahora volveré, posiblemente a finales de octubre, a estar 4, 5 o 6 días uh-huh. a estar con él pintando en su estudio y eso es, vamos, una suerte tremenda. Sí. ¿Por qué comenzaste a pintar, Chelo? Bueno, yo creo que siempre fue una necesidad, que uh-huh. por motivos personales y familiares, pues no pudo cuajar plenamente hasta hace unos años, ya bastantes, por cierto, porque el tiempo pasa deprisa, pero siempre me gustó. Y en cuanto tuve el tiempo, que mi familia me permitía, pues ya me dediqué. Sí, me uh-huh. dediqué y desde luego ahora ya es algo de lo que no puedo prescindir, ya es una necesidad de uh-huh. manifestarme, de expresión, de comunicarme con el mundo, sí. Uh-huh. Estuve hecho ademais co profesor Nito Pereiro, a quien xa entrevistamos un par de veces aquí. Sí. Digo nada máis para tamén mandarlle un saúdo dende aquí. Sí, sí, estuve con Nito. Anteriormente estuve con Antonio Valverde, uh-huh. que creo que es un profesor del que aprendí la limpieza del color, muy uh-huh. importante, y el dibujo. Y también con Nito fue una buena experiencia, sí, sí. Uh-huh. Sí, sí. Bueno, ¿qué metas te marcas agora, Chelo? Bueno, ahora estamos ya pensar en la campaña de Navidad, las ferias, y preparando también una exposición con calma y recreándome en los pinceles porque va a ser un tamaño un poquito mayor de lo que hago habitualmente. Tengo previsto hacer una exposición en Burgos. Estoy con muchos planes. Incluso hacer una con artistas que conocí cuando estuve en Filipinas y me han llamado para participar en una colectiva que me parece interesantísima. Sí. Bueno, Chelo, porque hay que decir que tú eres pintora, pero pintora, o sea, tu profesión, vives de eso. Sí. Sí, sí, sí, me dedico plenamente. Tengo mi estudio al que voy todos los días. Todos los días, en horario de trabajo. Sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Sí, ¿cómo es vivir la pintura? Pero es que además lo disfruto, disfruto y me lo paso muy bien, aunque a veces eso es cierto, que cuando no me salen las cosas, pues me llevo el cuadro conmigo por la noche y me levanto con el cuadro, sí. ¿Y los cartos de la pintura abondan para...? Bueno, no estamos en el mejor momento de adquisición de obra, pero bueno, yo no me quejo. De hecho, la feria esta última de Coruña, que las expectativas eran bastante negativas, pero bueno, ha resultado bastante bien. Yo vine contenta. Uh-huh. Y la mayoría, porque fue entre la Feria de Artistas Plásticos Galegos de Arga, de la que soy socia, y la verdad, en general, ha resultado bastante bien la feria. No todo. Qué bien, buenas noticias. Buenas noticias, eso siempre bueno. Bueno, sí. Chelo Rodríguez, pintora de Porriño, no sé si quieres engañar algo más. Bueno, yo creo que me gustaría decirle uh-huh. a los regidores actuales, a los que vendrán o tal, que sigan por esa senda de la ayuda a las artes plásticas, la ayuda a cultura en general, uh-huh. en la música, pero bueno, yo tiro un poquito por las artes plásticas. Porque creo que es muy importante que el pueblo se le dé y a nosotros nos dé la oportunidad uh-huh. de seguir trabajando y de que salga adelante, de potenciar siempre la cultura. Uh-huh. Con esa mensaje nos quedamos. Muchísimas gracias, Chelo Rodríguez. Gracias a vosotros. Buenas tardes. Gracias.